Vamos a presentar un tema nuevo, es un cover, con los brazos en alto, Leo Mattioli, desde el Teatro Ópera y para todo el país. El amor se va. Cuando el amor se va, de nada vale quererlo retener, dejando llaves. Cuando el amor se va, es porque falta quien lo llena de pasión, quien de motivación para quedarse. Cuando el amor se va, de nada vale atarle una prisión y encadenarle. Cuando el amor se va, es porque nunca le supieron perdonar y le dieron un lugar para que sea feliz. No hay ni cadenas ni prisión, ni el rumbo del amor. Cuando te canso oro, se busca otro camino y se va, no lo podrán detener. Ni cadenas ni prisión que puedan detener el rumbo del amor. Cuando lo dejan solo, se busca otro camino y se va, no lo podrán detener al amor. No, no, no. ¡Va! ¡Las palmas arriba! ¡Leo Mattioli! ¡En vivo! El amor, sin amor se va. Cuando el amor se va, de nada vale atarle una prisión y encadenarle. Cuando el amor se va, es porque nunca le supieron perdonar y le dieron un lugar para que sea feliz. No hay cadenas ni prisión que puedan detener el rumbo del amor. Cuando lo dejan solo, se busca otro camino y se va, no lo podrán detener. No hay cadenas ni prisión que puedan detener el rumbo del amor. Cuando lo dejan solo, se busca otro camino y se va, no lo podrán detener al amor. Las palmas arriba. Leo Mattioli, en vivo. Muchas gracias. Los aplausos. El amor, sin amor se va. Leo Mattioli desde el Teatro Ópera.